Sura de la Fibra o de Abu Lahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. تبت يدا أبي لهب وتب. Que se pierdan las manos de Abu Lahab y perdido está. ما أغنى عنه ماله وما كسب. De nada le servirá su riqueza ni todo lo que ha adquirido. سيصلى نارا ذات لهب. Se abrazará en un fuego inflamado. Y su mujer acarreará la leña. Llevando al cuello una soga de fibra.